noi con el dolor llega el fantasma de tu voz diciéndome ya no llores amor. Soy un eslabón que se ha perdido entre tú y yo. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Fui fuego por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui todo y sin ti. Despedida de los dos. Por favor, solo llévate el silencio que quedó.